Responsabilidad es lo que pide la vida. Responsabilidad es lo que pide el amor. Responsabilidades en toda circunstancia. Cada cual necesita responder a la verdad. Y cuando se responde a situaciones que meritan atención, te darás cuenta que si funcionará. Responsabilidad, responsabilidad para poder gozar. Cuando el amor llegue a tu puerta.